de los negros, oración del mar. Piedad, piedad para el que llora, un poco de calor en nuestra vida y un poquito de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora, un poquito de luz en nuestra aurora, y un poquito de luz en nuestra aurora. Para el que sufre, piedad, piedad para el que llora, un poco de calor en nuestra vida y un poquito de luz en nuestra aurora.